es una piedra en mi mente. Enfrentar la adversidad y continuar. Instinto animal, avanzar a como de lugar. Cuerpo en la lona, no cauta. Crezco a cada hora, no cauta. Gano por mis knockouts, knockouts. Cuando caigo me levanto, con mi instinto me adapto. Cuando caigo me levanto, con mi instinto me adapto. Cuerpo en la lona, no cauta. Crezco a cada hora, no cauta. Gano por mis knockouts, knockouts. Cuando caigo me levanto, con mi instinto me adapto. Cuando caigo me levanto. Una vez y otra vez, una explosión. Millones de años luz y aquí estoy, un camaleón. Desde unicelular a ser plural.